apretados por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro. Por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más. Hoy miércoles 15 de octubre de 2014, iniciamos Las Brujas de Venus a las 5 de la tarde con 5 minutos. Habiendo escuchado esta primera canción, una canción de Nacha Guevara, que compartimos ahora pues en este contexto en el cual nos encontramos desde el miércoles pasado, pues hicimos aquí en público en Las Brujas de Venus un pronunciamiento por parte no solo de este espacio en específico, sino a través de Radio Chinelo, de estos micrófonos, pues por supuesto nos pronunciamos en contra de pues estos casos que están sucediendo, no solo el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, sino de pues el contexto en el cual se inserta este caso, 43 personas desaparecidas, estudiantes de una normal rural allá en Ayotzinapa, en Guerrero, que bueno, cuenta la historia que se vive en distintos estados de la República a lo largo de la historia. Pues tenemos diversos casos, lamentables casos de desapariciones, desapariciones forzadas en este caso, por parte de elementos de la policía, que bueno, se habla ahí también de un grupo del crimen organizado, pero bueno, en realidad es una colusión que hay ahí y de la cual pues hay que señalar, hay que hacer un análisis profundo. Y bueno, desde la semana pasada nos pronunciamos desde este espacio, pues exigiendo la aparición inmediata y con vida de estos 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Precisamente por eso iniciamos este espacio con una canción que además nos gusta mucho. Es una canción de Nacha Guevara y bueno, en este caso escuchamos la versión de Isabel Aldunate. Ahí se puede encontrar en YouTube el video con esta rola y pues muestra ahí una inscripción que dice homenaje a las desaparecidas en la dictadura militar de Chile. Así que bueno, se han hecho homenajes en distintos momentos, en casos similares al que estamos viviendo en este momento en México, en donde, bueno, se ha sumado gente no solo de todos los estados de la República, sino de muchos, muchos países del mundo en repudio a estos casos y, sobre todo, pues al contexto de violencia que, pues ya es bien sabido a nivel internacional en nuestro país. Por más que los discursos oficiales pues intenten posicionar a México en un momento en donde la economía está creciendo, todos dicen que, bueno, a partir, por ejemplo, de las reformas estructurales, las reformas constitucionales, pues se ha dado pues un crecimiento a nivel económico, a nivel de apertura, de cultura, de participación de otros países en términos positivos. Y bueno, lo que estamos viendo a nuestro alrededor, lo que sucede todos los días, sin importar si sale en los medios de comunicación, en estas grandes empresas de comunicación o no, pues ya no es necesario enterarse a través de la televisión o la radio, porque bueno, cada vez los casos están más cercanos a las personas que conocemos. Y pues bueno, quiero saludar antes que de iniciar con la información, pues a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras, especialmente y como siempre en primera fila, a Juana La Loca, que ya desde los primeros minutos de este espacio está haciendo algunos comentarios que le estaremos dando salida en un momento más. A Juana La Loca le agradecemos mucho su escucha y participación, y también ahí en primera fila a Junuen Rangel, desde las oficinas de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Le mandamos un beso hasta la Ciudad de México y a las compañeras que con ella están escuchando este espacio. Está Fabi, está Rebeca, y si hay alguien más en las oficinas de CIMAC, pues que nos lo hagan saber. Y de todos modos les mandamos abrazos a todas ellas. Dice Juana La Loca, hablando de este tema para iniciar el programa, dice también por los cadáveres aparecidos, entre comillas, que no se sabe quiénes son, pero fueron desaparecidos y asesinados y no encontrados. Es decir, es algo tan triste que ni siquiera sabemos quiénes les lloran y extrañan. También estamos de luto por ellos y ellas. Pues así es, a eso justamente me refería con todo lo que ha generado este caso no solo la resistencia, no solo pues estos actos de estas reacciones que han tenido las personas que viven en el estado de Guerrero y que, bueno, por supuesto están indignados, indignadas por lo sucedido, y que no solo, o sea, no les es suficiente pues con lo que está pasando, con la desaparición de sus familiares, de sus amigos, de sus personas cercanas, sino que además son criminalizados de repente en las redes sociales, en los medios de comunicación. Se habla de vandalismos por haber quemado el Palacio de Gobierno. Cada quien, ahí en el Ayuntamiento de Chilpancingo, cada quien podrá tener sus opiniones personales, y son tan respetables unas como otras. Sin embargo, creo que la gente que ha vivido de cerca una desaparición forzada, un asesinato o cualquier otro crimen o delito de este tipo, me parece que son las únicas personas que podríamos opinar si es una reacción exagerada o no lo que sucedió o lo que está sucediendo en Chilpancingo. Como no son hechos aislados, como es algo que le está pasando a mucha gente en un contexto en donde no solo es este clima de violencia, sino también una violencia que pudiera parecer más sutil que un asesinato o estos cuerpos descuartizados en la vía pública y demás, quizá puede parecer más sutil, pero es igual de violento. Las condiciones laborales, ¿no?, las condiciones económicas en las cuales viven hombres y mujeres en este país, el poco acceso a los servicios básicos, la poca posibilidad de ejercer en libertad los derechos más básicos, los derechos fundamentales, los derechos humanos de cada una de las personas, pues también nos pone en un contexto, en un ambiente de desesperación, de indignación, de rabia, que a veces supera los límites de lo entendible, digamos, o de lo que no se ve mal. Y bueno, las reacciones a veces pues son necesarias, me parece, de esta manera, aunque pues también se enfrentan a la revictimización a través de la criminalización, del señalamiento que se les hace a las compañeras, los compañeros que deciden como reacción ante estos hechos y frente a la poca respuesta por parte de las autoridades. Que pareciera un poco también de burla, ¿no? El no solo el no dar respuesta, sino el dar largas, el hablar de las grandes detenciones de tantas personas por este caso, y que, bueno, sabemos que en este país pues tampoco es que se den los debidos procesos, ¿no?, como se debiera. Entonces, pues es, me parece que es algo que va mucho más allá de si estamos de acuerdo o no con que se quemen las instalaciones de un palacio municipal. Por supuesto que pensamos o podemos pensar que la violencia genera más violencia, pero pues bueno, creo que es suficiente con imaginarnos o con platicar con alguien. Seguramente tenemos conocidas, conocidos con quien podamos platicar al respecto del sentimiento que o los sentimientos que puede provocar el buscar a una persona cercana por tanto tiempo y después pues probablemente encontrarla en condiciones de tortura, de violencia y muchas veces asesinadas. Pues ahí está para la reflexión, para que cada quien saque sus propias conclusiones, pero de repente juzgar así a bote pronto pudiera parecer mucho más justo de lo que la justicia que nos merecemos como sociedad. Pues ahí está el comentario de Juana la Loca. Saludo también a Juan Machín, como siempre pendiente de la programación de Las Brujas de Venus, lo cual agradecemos mucho, de veras. Está también Carlos Conde, saludamos a Sergio Leal, también ahí anda conectado, a la compañera Flor de Siré, de Sidal, AC, le mandamos un saludo y pues recordamos que su programa de radio está todos los viernes a las 11:30 de la mañana por en la señal del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, también radio por internet. Ojalá que pues tengan oportunidad de escuchar este espacio. Saludo también a Hugo Hernández, está conectado. ¿Quién más anda por acá? Ignacio Suárez Guape, compañero, Dice, manden saludos a Pietro, el buen compañero Pietro Ameglio, que hoy recibe en Estados Unidos un premio de derechos humanos. Ya lo etiqueté en tu muro. Pues felicidades al buen Pietro, compañero, que bueno, tiene larga, larga experiencia en la defensa de los derechos humanos y que bueno, pues ha sido parte también de este camino de Radio Chinelo. Hemos trabajado en conjunto, así que le mandamos un saludo a él y a Nacho Guape. Saludos también a Alaide, ojalá que sí nos esté escuchando y que nos diga desde dónde. Le mandamos un abrazo a Ave Viajera en Facebook. Hay bastante bandita conectada, lo cual nos da mucho gusto, y ojalá que quieran comentar también al respecto de estos temas. Saludo a Julio Juan Rodríguez, está también Alejandra Rangel, y está también Nancy Chillopa. Si andas con la bandita, pues saludos también a todos y a todas. Un besote para ti, Nancy Chillopa. Pues bueno, es la gente que está conectada hasta ahora en las redes sociales. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística, y también está la página de Facebook de Las Brujas de Venus, para que le den me gusta y bueno, nos ayuden también a compartir las ligas que posteamos a lo largo de la semana, la información, las cosas que nos parecen interesantes e importantes de difundir, más allá de la transmisión en vivo de todos los miércoles. Pues hay mucha, mucha información todos los días corriendo en las redes sociales. Por ejemplo, hoy, el día de ayer 14 de octubre, salió una nota ahí en el portal de cimacnoticias.com.mx al respecto del caso de Lidia Cacho. Últimamente hemos platicado, he tenido la oportunidad de platicar en algunos espacios al respecto de este caso, que por supuesto no se nos olvida, y que también sabemos que para nada es un hecho aislado, y que tendría que haber un hilo conductor entre las cosas que suceden en un estado y otro, sobre todo hablando de la región centro, por ejemplo, las relaciones que hay entre Puebla, Guerrero, Morelos, el Estado de México. Pues habría que hacer un análisis profundo, un tejido fino sobre lo que está pasando, porque bueno, sabemos que por supuesto no son hechos aislados, y eso se va hasta el sur, ¿no? Hasta estos estados que pudieran parecer lejanos, pero que cuando nos encontramos con un caso como el de Lidia Cacho, pues nos habla de un contexto nacional, que se denuncia, en este caso el tema de la pederastia, el tema de las redes de trata de personas, de tráfico y trata, prostitución forzada, específicamente de niñas, por parte de grandes empresarios, pero también de personajes políticos importantes, que como decía, pues no se nos olvida, y pues surge esta información a 10 años de este caso. Está ahí en el portal de CIMAC Noticias y dice, ante la ONU, Lidia Cacho denunciará ataques a libertad de prensa, exigirá reparación del daño por atentados a periodistas. Esto es una nota de ayer y dice, a 10 años de que fuera detenida la periodista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, Lidia Cacho Ribeiro, este 15 de octubre la también columnista presentará su caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para evidenciar los constantes ataques a la libertad de expresión avalados por el Estado mexicano. Esto sucedió hoy, 15 de octubre. Lidia Cacho es la primera periodista y defensora mexicana que llega a esta instancia de la ONU para denunciar la detención arbitraria y tortura que vivió el 16 de diciembre de 2005, agresión que le ha costado 9 años de acoso, amenazas y exilio, solo por documentar con sus investigaciones periodísticas los abusos del poder político y sus nexos con las redes de pederastas y de trata de personas. Acompañada de la Organización Internacional Artículo 19, la periodista, quien ha expuesto su situación en México y otras naciones, expondrá ante la comunidad internacional la falta de justicia en nuestro país para las personas que ejercen el periodismo y que con su trabajo ayudan a develar casos de corrupción o a dar voz a las víctimas. En este caso, el caso de Lidia Cacho fue documentado en el informe Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas, Análisis Legal, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer, AC, CIMAC, publicado en agosto pasado, y en el que con un análisis jurídico se revisó la detención de la reportera y la impunidad en la que se encuentra su denuncia. En 2005, Cacho Ribeiro fue detenida en la ciudad de Cancún, en el estado de Quintana Roo, por la Policía Judicial del Estado de Puebla, en contubernio con la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo. Además, durante el traslado de una entidad a otra, fue incomunicada y torturada. Pues este es parte de el caso de Lidia Cacho, un caso que pues está rodeado de diversos casos de violación a la libertad de expresión. Ya hablaba sobre este informe que publicó CIMAC hace un par de meses y que, por cierto, en diciembre vienen las compañeras de CIMAC a presentarlo a Morelos. Ya les estaremos dando pues más detalles, pero ojalá que estén pendientes y que asistan a la presentación de este informe, en donde, bueno, se habla del caso de Lidia Cacho, pero por supuesto también se habla de los ataques, del allanamiento que sufrieron las compañeras de CIMAC en esta organización, el caso también de Regina Martínez, periodista asesinada, y bueno, por supuesto hace un análisis a nivel nacional de las condiciones justamente de impunidad, de falta de castigo ante los ataques a la libertad de expresión. Entonces, pues hoy es un día histórico en el cual esta mujer, compañera feminista, periodista, Lidia Cacho, pues presenta su caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y pues se vuelve el primero de México, la primera periodista y defensora mexicana que llega a esta instancia, luego de pues bastantes años, casi 2005, casi 10 años de esta agresión. Estamos a 9 años y medio más o menos de esta agresión, y bueno, pues ahora puede acudir a este organismo internacional, por supuesto, a falta de respuesta del gobierno mexicano. Digo, que podría decir si pues hay exhibición pues bastante clara de la relación que hay entre el gobierno de varios estados, de Quintana Roo, de Puebla, pero también del gobierno federal, involucrados en este caso. Así que, bueno, se vuelve una fecha emblemática y, por supuesto, le estaremos dando seguimiento a este caso. Por lo pronto, y volviendo a la información de CIMAC, vamos a escuchar, como cada miércoles, el teaser semanal de Noticias CIMAC, bueno, con las noticias más importantes en cuanto a la participación de las mujeres en la construcción social y pues también en cuanto a la violencia de género que se vive de distintas formas, con distintos tipos y modalidades en todo el país. Y bueno, con las notas más importantes que nos envían desde CIMAC. Gracias, Víctor, en controles. Vamos con este audio y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Radio CIMAC. Durante una de las mesas interinstitucionales titulada Presupuesto para las Mujeres y la Igualdad de Género, serie de reuniones que realiza la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados para analizar el ejercicio del presupuesto asignado al ramo 12, diversas dependencias solicitaron que el presupuesto para atender la salud de las mujeres no disminuya. Funcionarios del Instituto Nacional de Cancerología informaron que gracias al presupuesto en salud para las mujeres se pudo avanzar en la difusión de las características del cáncer entre la sociedad, pues hasta hace pocos años no figuraba dentro de los problemas de salud pública del país. Los tumores malignos, el embarazo temprano y el suicidio son los problemas de salud que más aquejan a las adolescentes de entre 2 y 17 años de edad que habitan en México, un país que además de no garantizar seguridad social, carece de un sistema nacional de información sobre los problemas que enfrenta la juventud. Así lo expuso David Martínez Corona, director de Estandarización de Clasificación y Contenidos Sociodemográficos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las feministas Rosario Ortiz Magallón, Elsa Conde Rodríguez y Teresa Inchaustegui Romero conforman la terna de la cual emanará la próxima titular del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Tras la reunión este 8 de octubre de la Junta de Gobierno del Instituto, en la que se determinó por consenso la terna, se espera que en breve el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dé a conocer quién de las tres será la nueva directora del Mujeres Capitalino. Pese a no lograr acuerdos en todas sus peticiones, madres de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, levantaron este 7 de octubre la huelga de hambre y el plantón que mantuvieron durante 15 días en la Ciudad de México. Malú García Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Bertalicia García y Silvia Banda Pedrosa, cuyas hijas fueron asesinadas en Ciudad Juárez, detallaron en conferencia de prensa que el pasado 5 y 6 de octubre sostuvieron mesas de trabajo con Nelly Montealegre Díaz, fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, y con Joaquín Torres Osorno, director de atención a víctimas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Las pacientes con cáncer de mama demoran entre 6 y 7 meses en acceder a un tratamiento una vez que se les ha detectado la enfermedad, en mayor medida debido a la saturación de los servicios, lo que deriva en que desarrollen etapas más avanzadas del cáncer. En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, en octubre, el doctor Fernando Mainero, expresidente de la Asociación de Mastología, expuso que aunque se han logrado avances en la investigación del padecimiento, aún existe un largo camino por recorrer, pues actualmente se 60% de las mexicanas son diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad y tardan en acceder al tratamiento. Escuchemos al cirujano oncólogo. Las causas por las cuales las pacientes en este estudio se tardaron 7 meses fueron básicamente cuestiones administrativas. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo la información por parte de las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y bueno, ahí está también el portal de noticias, cimacnoticias.com.mx, en donde, bueno, pueden ampliar la información acerca de estas notas. Le mandan saludos al buen Vic por parte de Yunuen y las compañeras de CIMAC. Siempre es un placer tener al buen Vic, al Pacha, acá en controles. Y recordarles, antes de seguir con la información, que la Baraque Cuerna, este bar que se encuentra en Benito Juárez, en el Boulevard Juárez, aquí en el centro de Cuernavaca, es el número 501, allí en esquina con Motolinía. Este viernes 17 de octubre a las 9 p.m., pues habrá fiestita, estará Toño Montaño en este centro cultural multidisciplinario La Baraque, con además buenas promociones en algunas bebidas, buenos precios en todos los productos que ofrecen y pues un buen servicio. Ahí hay siempre bandita buena onda, así que pues les mandamos saludos a todos y todas quienes hacen posible este espacio, en donde además, bueno, se promueve las libertades, se promueve el uso del condón, la prevención de VIH, ITS, se promueve la construcción de la paz también a través de la diversión. Así que se necesita IFE para entrar, ¿no? Para no tener ningún problema. Se pide que no lleven mochilas. Supongo que, bueno, obstaculiza un poco las cuestiones de acceso y demás. No hay cover en La Baraque, así que pues vamos a vernos ahí este viernes 17 de octubre a las 9 p.m. Bastante buenas promociones, y hoy también dicen que hay promoción a partir de las 6:30 de la tarde, así que ahorita que terminemos de escuchar Las Brujas de Venus, pues nos podemos lanzar a La Baraque Cuerna a ver qué promociones hay. Se pueden encontrar ahí en Facebook, tal cual, La Baraque Cuerna, agregan como amigos a este espacio y bueno, se pueden enterar ahí de todas las promociones y las actividades que trae este espacio. Saludos a Andrea Acevedo, a Denny, Shine y bueno, a toda la bandita de La Baraque Cuerna. Y había otro anuncio también, el Festival de la Memoria Documental Iberoamericano, nos acaban de invitar acá en Facebook, así que ya viene, es el miércoles 29 de octubre, inicia este excelente Festival de la Memoria en el Cine Morelos, es la octava edición del Festival de la Memoria, se presentará en Cuerna del 29 de octubre al 6 de noviembre de 2014, teniendo como país invitado a Chile. Muy buen país invitado para hablar de la memoria y pues justo iniciamos este espacio de las Brujas de Venus con una canción dedicada a las desaparecidas en la dictadura militar de Chile, así que bueno, pues quedó bastante bien. Del 29 de octubre al 6 de noviembre de 2014, acá en el Cine Morelos, el Festival de la Memoria, y le mandamos saludos también a toda la gente que hace posible este festival. Ahí está Alejandra Islas, le mandamos un saludo a ella y a todo el equipo. Pues ahí están las invitaciones, y pues yo quisiera compartir con ustedes, estuve sorprendida participando en las manifestaciones que se hicieron en contra de lo sucedido en Ayotzinapa, en contra de las desapariciones forzadas, ¿no? En contra de todo este contexto de violencia que existe en Guerrero y en todo el país. Y me interesó mucho lo que vi en los medios de comunicación y lo que pude ver también en las calles de Cuernavaca la semana pasada. La participación de las mujeres en los movimientos sociales, la vocería de las mujeres fueron quienes dieron en la de la mañana, específicamente las estudiantes, las mujeres estudiantes, y por la tarde las compañeras de las normales, de la normal de Amilcingo, acá en Morelos, fueron compañeras quienes emitieron los pronunciamientos, quienes tomaron los micrófonos, los altavoces, para exigir justicia, pero además para contar lo que está sucediendo. Así que pues pudimos grabar algunas palabras de compañeras en estas manifestaciones y pues bueno, aquí está este audio que pudimos recoger en estas marchas en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en donde pues escucha fuerte la voz de las mujeres pidiendo justicia, pidiendo la aparición con vida de estos 44 normalistas. Algo muy importante, diciendo sus nombres, haciendo la lista de los nombres, porque bueno, no son números, son personas, son historias, son vidas, y por lo tanto tienen nombres, tienen rostros que también mostramos en esta manifestación, tienen historia, tienen familiares que por supuesto los seguimos buscando, familiares, amigos, amigas, y gente que aunque no los conocemos, pues por supuesto exigimos que se presente con vida, y sabemos que no hay absolutamente ninguna justificación para que haya sucedido este hecho. Vamos a escuchar este audio de la manifestación, es digamos el paisaje sonoro de la manifestación de Morelos, en solidaridad con las familias, las amistades, y exigiendo justicia y aparición con vida de los 43 normalistas en Ayotzinapa, y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Fueron estos jóvenes, mañana, ¿quiénes continuarán? ¿A quién le tocará nuevamente ser masacrado por este gobierno tan corrupto y nefasto? Ya basta, no podemos quedarnos. Hasta hoy, los maestros de Morelos estamos exigiendo justicia, estamos pidiendo juicio político para el gobernador de Guerrero, estamos exigiendo encarcelamiento, que lamentablemente hoy tenemos que seguir levantando la voz. Y tú, como ciudadano mexicano, no te puedes quedar callado, no te puedes quedar indiferente, no puedes actuar como si no ocurriera nada en nuestro país, como si todo estuviera bien, como si todo estuviera a color de rosa, porque hoy nuestro México completo está manchado de sangre. Estamos viviendo ante un acto de Estado de atropello a los derechos humanos. Hay mucha delincuencia, hay muchos secuestros en contra de la población y lo más terrible, que hoy hay masacre de estudiantes que ni siquiera han cometido ningún delito, pero de buenas a primeras el gobierno les dispara, le da la orden directa a los policías municipales de Iguala para que les disparara, para que los desapareciera. Y hoy la exigencia de los maestros de Morelos es que regresen a los jóvenes normalistas con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos y no vamos a declinar, al contrario, vamos a seguir exigiendo que se cumpla con lo que corresponde a los derechos humanos de todos los pobladores. En este momento, los padres y madres de familia de estos jóvenes están ante un dolor inconsolable, pero aún así no pierden la esperanza de encontrar a sus hijos con vida. Y el clamor de justicia se está haciendo sonar en todo nuestro país. Es importante que hoy conozcas, te enteres, te informes de esta masacre cometida, porque en ocasiones algunos medios locales disfrazan las cosas y no dan toda la información como corresponde. Pero por eso, nuevamente, esta exigencia que traemos los ciudadanos de Morelos en este momento es exigir justicia y castigo a los responsables. ¡Lo queremos! de lucha. No hay luz. Es imposible que como sociedad civil no nos indignemos para lo que está pasando con nuestros compañeros, nuestros hermanos de Ayotzinapa, Guerrero. Las normales rurales es lo único que queda después de la Revolución Mexicana. Se crearon con el objetivo de educar a todo México. No había maestros. Las normales rurales han sido y serán siempre un soporte para la educación en México. Muchos de ustedes que no conocen cuál es la situación de los internados en este país, se los vamos a explicar. Las normales rurales se hicieron para educar a gran parte del país que se encontraba después de la revolución en un estado de ignorancia. Para eso se hicieron las normales rurales. Las normales rurales como la que tenemos aquí en el estado de Morelos, que es Amilcingo, la vamos a defender. Cualquier cosa que el gobierno le quiera hacer a la normal de Amilcingo, nosotros, los egresados de las normales rurales, vamos a estar ahí para defenderlos. Como en este caso, con los alumnos de la normal rural de Ayotzinapa, la normal Raúl Isidro Burgos. No vamos a dejar que este acto quede impune, porque quien los asesinaron fueron los del gobierno. ¿Quién más va a dar esa orden para que a estos muchachos los asesinaran sin control? Normales rurales de norte a sur. El Quinto Sonora. Saucillo Chihuahua. Aguilera Durango. Potosí. En pie de lucha. Atequiza, Jalisco. En pie de lucha. San Marcos, Zacatecas. En pie de lucha. Cañada Honda, Aguascalientes. En pie de lucha. Tiripetío, Michoacán. En pie de lucha. El Meche, Hidalgo. En pie. Estado de México. En pie de lucha. Teteles, Puebla. En pie de lucha. Panotla, Tlaxcala. En pie de lucha. Amilcingo, Morelos. En pie de lucha. Amilcingo, Morelos. En pie de lucha. Ayotzinapa, Guerrero. Campeche. En pie de lucha. Normales, rurales, eran luchas populares. Normales, rurales, eran luchas populares. Sí, los egresados de las normales rurales nos encontramos en este momento haciendo un frente común para defender a nuestra querida normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. No nos vamos a dejar, no vamos a dejar que este acto quede impune. Tenemos que romper el cerco informativo que hay, porque solamente así, mediante las redes sociales, nosotros tenemos que hacer del conocimiento a todas las partes, a todos los rincones del mundo, lo que está pasando en Ayotzinapa. Este acto no puede quedar impune, tenemos que salir a luchar, tenemos que salir a protestar. Como egresadas de la normal de Amilcingo, estamos apoyando, estamos haciendo un frente común, una coordinación de egresados para que podamos apoyar a nuestros compañeros. En este momento se están recolectando también víveres para que nosotros podamos apoyar a los padres de familia de estos muchachos desaparecidos. Es una desesperación para estos padres de familia y para nosotros, los que egresamos de normales rurales, los que sabemos de dónde venimos, que somos gente del pueblo, gente trabajadora, Nosotros estamos indignados ante esto. Tenemos que hacer un frente común, hacer llegar nuestra voz hasta donde tenga que llegar. Este acto impune no puede quedar así. Pues ahí está la participación de las mujeres en estas movilizaciones. En este caso fue la marcha que se hizo acá en Cuernavaca por la tarde. Hubo dos movilizaciones importantes ese mismo miércoles, hace 8 días, una por la mañana, que fue mayoritariamente de estudiantes de la UAM, aunque también con otros sectores participando, y por la tarde, pues bueno, ya escuchamos a los compañeros y compañeras normalistas de Amilcingo, junto con otros sectores, organizaciones sociales. Estuvo también Guamazo, esta banda banda tan conocida acá en Morelos y en otros lados del país. Es una batucada que de verdad son gente súper solidaria, que siempre se suman a estas movilizaciones, que se suman a estas marchas exigiendo justicia por 43 normalistas desaparecidos, y de igual manera se suman de manera solidaria a manifestaciones como la marcha por los derechos de la diversidad sexual. Por supuesto fueron parte también del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Es decir, pues no solo son personas súper talentosas en cuanto a música se refiere, sino que pues son personas que se suman, que son parte del movimiento social, y que bueno, ahí estuvieron también haciendo escuchar sus tambores, exigiendo justicia por el caso de Ayotzinapa. Nos escribe Berta Hernández, le mandamos un abrazo hasta Monterrey, hasta Nuevo León. Pues nos está comentando, por supuesto, sobre la indignación que sienten personas allá en el norte del país, pues sabiendo que quizás son condiciones, sobre todo económicas, distintas las que se viven en los diferentes estados, las diferentes regiones del país. Pues bueno, sabemos que el contexto de violencia, los casos de corrupción, de violencia, de narcotráfico, de esta relación entre poderes políticos y poderes del narco, pues es sumamente estrecha. Pues de verdad mandamos abrazos a toda la gente que está preocupada, y sobre todo pues decirles, recordar la importancia que tiene el tejido de redes, a través de las redes sociales, sí, porque esto, estas nuevas tecnologías, o bueno, tecnologías ya cada vez menos nuevas, pero que se están utilizando afortunadamente cada vez más, pues nos acercan, rompen estas fronteras geográficas que de repente nos imponen, y pues es mucho más fácil comunicarnos, difundir información, aunque también sabemos que pues debemos cuidarnos mucho de lo que publicamos, de lo que hacemos público en las redes sociales. Sabemos que la palabra que pongamos, o imagen, o audio, o lo que sea que pongamos en estas redes sociales, pues se vuelve un bien público, y esto tiene sus ventajas, aunque también, bueno, siempre hay grupos que pues están a las vivas sacando beneficios de acuerdo a sus intereses económicos, políticos y demás, que bueno, hay que tener mucho cuidado. Sabemos que si bien siempre han vigilado los datos que corren a través de las redes sociales, pues ahora es legítimo, y entonces pues hay que cuidarnos siempre de lo que corre por las redes sociales, por los teléfonos y demás aparatos tecnológicos que utilicemos. Pero de verdad, pues decirles a pues toda la banda que esté preocupada, que por supuesto se sienta con esta rabia, esta indignación, esta tristeza, también este miedo, ¿no? Pero un miedo que no nos paraliza, y que más bien nos tiene que provocar organización, nos tiene que provocar hartazgo, pero hartazgo organizado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer en lugar de, bueno, pues quedarnos con el miedo que por supuesto provoca esta situación, y encerrarnos sin hacer nada? Porque justamente pues eso también es lo que quieren, ¿no? Desarticular, aislar a las personas que pues estamos convencidas, convencidos de que pues a través de la organización se pueden lograr pues grandes cosas. Así que saludo de manera especial a Berta, que nos está escribiendo y que, bueno, hace también algunas preguntas. Saludo a Juana Aloca, que, bueno, hace comentarios, dice, se pone la piel chinita al escuchar estos audios. Pues así es, escuchamos los nombres de los 43 normalistas desaparecidos, exigimos justicia, bien decimos, vivos se los llevaron y por supuesto vivos los queremos. Sabemos de esta información que surge de las fosas encontradas, las 5 fosas encontradas con 28 cuerpos, con restos de 28 cuerpos, que bueno, ayer la PGR, Murillo Karam, salió a decir públicamente que todo parece indicar, las primeras investigaciones, los peritajes, parecían indicar que no había empate entre los restos encontrados en estas fosas y los compañeros desaparecidos en Ayotzinapa. Esto pues significa muchas cosas, significa que si no son esos 28 cuerpos de los normalistas de Ayotzinapa, pues son de otras 28 personas, bien lo decía Juana la Loca al principio de este espacio, hay 28 personas ahí sin reconocerse, que seguramente sus familiares, sus personas más cercanas, lo siguen buscando, porque bueno, es evidente que son personas que permanecen desaparecidas y que van encontrando sus restos en esas fosas. Sabemos que ayer comentábamos sobre el cementerio sobre el cual están construidas las ciudades, los pueblos, en este contexto, en donde, bueno, se habla de una cifra de desaparecidos y desaparecidas de 22,000 personas y, pues bueno, los casos que vamos encontrando, los casos que de alguna manera se van solucionando, pues en la mayoría terminan en el hallazgo de los restos de estas personas. Sin embargo, las organizaciones civiles, el movimiento social, las familias y demás, pues por supuesto seguimos exigiendo encontrar vivos y vivas a las personas que están desaparecidas, exigimos que sea así, exigimos que el Estado se haga responsable de lo que le corresponde y por supuesto hacemos un llamado a la sociedad en general para sentirnos corresponsables de la erradicación de estas situaciones. Si bien no nos corresponden cosas como la sanción penal, el debido proceso de los responsables, las investigaciones y demás, porque eso, bueno, hay instancias que están hechas para eso y que tienen obligaciones en ese sentido, pero pues la sociedad, todas las personas tenemos que asumir un compromiso social, un compromiso de participación ciudadana, de construcción de paz, de nuestras prácticas cotidianas, intentar hacerlas distintas, intentar hacerlas lo más, no solo lo más apegado a los derechos de todas las personas, a las libertades, a la no discriminación, a la igualdad, la dignidad, sino también al bienestar de quienes están junto a nosotras, junto a nosotros. De verdad todo puede empezar con pequeñas acciones cotidianas y pues también ante eso nos pronunciamos a favor de esta construcción de dinámicas distintas, de dinámicas de paz, de armonía, de diversión, de cariño, de compañerismo, de solidaridad, de sororidad, todo eso que se hace en colectivo, todo eso que se hace entre las personas más cercanas y bueno, intentar que de esa manera pues se logre permear en otros espacios la idea de la no violencia. Pero también es bien importante saber y entender que las reacciones que tiene la gente cuando asesinan a una persona cercana, cuando desaparecen, cuando la situación es constante, es cotidiana, pues de verdad hay hartazgos contra los que no es posible luchar, que rebasan ya pues cualquier ánimo de mantener las cosas pacíficas y bueno, por supuesto se dan estas reacciones como las sucedidas en Chilpancingo, que esto hablando de verdad de manera muy personal, porque bien decía, todos, todas tienen libertad de opinión, pero pues pensar qué es tomar las instalaciones del Palacio Municipal de Chilpancingo, y prenderle fuego, que es comparado con buscar a tu hermano, a tu hijo, a tu papá, a tu novio, a tu amigo, a tu compañero, que está desaparecido, en medio de tantos casos que sabemos de tortura, de asesinatos, de desapariciones de años y décadas, buscando a los familiares y, por supuesto, de una nula respuesta por parte de las autoridades. Ahí están las madres de las desaparecidas y asesinadas en Juárez, que van y hacen un plantón y hacen huelga de hambre y viajan de Ciudad Juárez a la Ciudad de México para exigir una reunión con el gobierno federal, y su respuesta es: la agenda está muy ocupada, no tenemos tiempo, no las vamos a recibir, las reciben los granaderos, no les permiten el paso, y hay un desinterés absoluto en resolver estos casos que, bueno, llevan ya varios años, cada caso pues tiempo distinto, pero a fin de cuentas han pasado gran parte de su vida buscando a sus hijas en específico, pero bueno, también a otras con otras relaciones, hermanas, tías, abuelas, amigas y demás, buscando a las mujeres desaparecidas y asesinadas en Juárez, y bueno, con una respuesta absurda y cínica por parte de las autoridades. Entonces, en este contexto, pues por supuesto que hay reacciones como las de Chilpancingo. Pues esta es la información que tenemos acerca del caso de Ayotzinapa. Nos invitan, pegaron acá en mi muro de Facebook, el compañero de Tribus Urbanas dice en las redes sociales: la comunidad de Morelos ya se ha enterado de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero. Debido a eso, se invita a todas aquellas personas a unirse este domingo 19 de octubre a las 9:30 horas, teniendo como punto de reunión la concesionaria Chrysler de Las Palmas, y para caminar hacia la catedral. Pedimos tu presencia y la de cuantos puedas llevar contigo. No dejemos que sigan ocurriendo estos hechos. Ayotzinapa vive. Y bueno, piden copiar y pegar y enviar a los amigos, amigas en Facebook. Se recuerda vestir, o bueno, se pide vestir una prenda de color blanco o negro. Y pues terminan con esta frase: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Así que hay manifestación, hay movilización este domingo 19 de octubre a las 9:30 de la mañana en Las Palmas, en la Chrysler de Las Palmas, para caminar hacia la catedral cerca del Zócalo de la ciudad de Cuernavaca. Agradecemos a los compañeros de Tribus Urbanas que pues nos manden esta invitación. Ya nos vamos, sabemos que tenemos pendiente un audio. De verdad, agradecer públicamente, en otra ocasión será compartir este audio tan interesante de la ponencia de la compañera de Cinema Planeta en el marco del segundo Encuentro Internacional Mujeres por la Cultura, que se dio la semana pasada. Pero de verdad, agradecer mucho a Alejandra Rangel, de la Comisión Estatal, y a las compañeras que formaron parte de la Comisión Nacional y la Comisión Internacional de Mujeres, que hicieron posible este segundo encuentro por Mujeres por la Cultura, en donde, bueno, hubo diversas manifestaciones, ponencias, mesas de discusión, talleres, encuentros de mujeres de diversos países. Estuvo Chile, Uruguay, Brasil, México, por supuesto, España, Colombia. Bueno, hubo de verdad representantes, compañeras, representantes de muchos países, pero también de varios estados de la República, que vinieron a exponer su trabajo en materia de cultura, construcción de la cultura, promoción de la cultura, ejercicio del derecho a la cultura, por supuesto, por parte de las mujeres. Y de verdad agradecer muchísimo este espacio. Y pues tenemos poco audio grabado, en realidad no tuvimos la oportunidad de registrar todo el tiempo que hubiéramos querido, por, bueno, cuestiones de trabajo y demás, pero tenemos un par de ponencias. De presumir que, bueno, tenemos la ponencia que hice el jueves, pero hay información también al respecto que de verdad quedamos pendientes de difundir en Las Brujas de Venus. Por lo pronto ya nos vamos, porque, bueno, como saben, retransmiten el programa de las Brujas de Venus los viernes a las 4 de la tarde, hora México, en colectivafeminista.org.sv y todos los domingos al mediodía por red Nosotras en el Mundo.org. Por lo tanto, bueno, nos tenemos que ajustar a las horas, a una hora, que es el espacio que tenemos. Y pero además, a las 7 viene un programa, Barrio Escucha, con dos camaradas de Radio Chinelo. A las 7 de la tarde empieza este espacio. Vale mucho la pena escucharlo. Y bueno, saludo a las camaradas de Barrio Escucha. Así que pues tienen una horita seguramente de música. Y a las 7 de la tarde pues estarán en vivo las compañeras de Barrio Escucha por Radio Chinelo. Dice Juan Machín que se suma a las felicitaciones de Pietro. Y está también por ahí Raúl Silva, le mandamos un abrazo, también difundiendo esta información acerca del Premio de Derechos Humanos otorgado a Pietro Ameglio, lo cual nos da mucho orgullo, porque bueno, en realidad es una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos del compañero. Hablando de reconocimientos, la próxima semana se entrega la presea Xochiquetzali, acá en el Congreso del Estado de Morelos. Es un premio que se le da a las compañeras que pues tienen larga trayectoria en el trabajo con mujeres, en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, hay por ahí una terna, me parece que son tres, no sé cuántas candidatas son, pero bastante interesantes, con larga trayectoria, muy queridas. Está Adriana Mújica, está Elena de Hoyos, está Mirna Cordero, está Flor de Siré, bueno, varias compañeras que fueron postuladas por organizaciones de la sociedad civil, por personas que, bueno, conocemos su trabajo, y el próximo miércoles se otorgará esta presea Xochiquetzali a las 10:30 de la mañana en el lobby del Congreso del Estado. Y pues nos enteraremos de, no es en el lobby, es en la sala de plenos, me parece. Bueno, ahí en el Congreso del Estado, el próximo miércoles 22 a las 10:30 de la mañana, nos enteraremos pues quién es la compañera a quien se le otorga esta presea. Me parece que pues todas las compañeras que están postuladas tienen un trabajo sumamente respetable, que conocemos, que respaldamos. Y pues bueno, ahí estaremos presentes en la entrega, y esto por supuesto en el marco del 17 de octubre, que es el próximo viernes, en el cual sí celebramos por supuesto el día del sufragio de las mujeres, es decir, en 1953, el 17 de octubre, se declaró que las mujeres teníamos derecho a votar y a ser votadas. Entonces inicia ahí de manera formal, de manera oficial, digamos, la participación de las mujeres en la política electoral, aunque bueno, sabemos que la participación de las mujeres en los espacios, en los procesos políticos, no partidistas, pero políticos, pues tiene muchas otras connotaciones. Así que bueno, en el marco del 17 de octubre, se dará esta presea Xochiquetzali en el Congreso el miércoles 22. Recordar también que hoy, 15 de octubre, es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, pues mujeres con necesidades sumamente específicas, quienes tienen pues diversos pendientes en materia de acceso a los servicios, acceso a los derechos, acceso a la información, ¿no? En estas regiones pues no se tiene acceso a muchos bienes, a muchos servicios. Así que pues hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales. El 17 de octubre, el del sufragio de las mujeres. No nos gusta mucho eso del sufragio femenino, sino más bien el voto de las mujeres. Se celebra la participación política de las mujeres. Y el 19 de octubre es el día por la erradicación del cáncer de mama. No tengo bien el nombre oficial, pero bueno, es un día en el que se promueve la prevención, la detección temprana, la atención del cáncer de mama, que bueno, sabemos que es un problema que afecta a las mujeres de manera importante. Me parece que Morelos ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en casos de cáncer de mama, así que pues bueno, diversas instituciones, organizaciones, empresas y demás se suman a esta lucha. Si ven un moñito rosa por todos lados, pues tiene que ver con este día, y pues como siempre hay que ser muy críticas sobre pues estas formas de manifestarse, por supuesto por la prevención, por la atención del cáncer de mama, pero bueno, también saber si una empresa promueve la prevención del cáncer de mama, pues habrá que ver qué servicios o qué productos promueve, ¿no? O sea, si hay congruencia, o si de repente, no sé, es un restaurante de comida rápida, que bueno, sabemos que estos alimentos pues afectan la salud de las mujeres, de los hombres, de los niños, de las niñas, pues no parecería tan congruente en este sentido. Así que pues hay que ser muy críticos, muy críticas, pero por supuesto ponernos el moño rosa y estar a favor de la prevención, de la atención, de la detección temprana de estos casos, por supuesto a favor de la autoexploración, quitarnos de tabúes, quitarnos de pues prejuicios sobre si nos tocamos o no, digo, para cuestiones de placer o para cuestiones de detección de salud, pues es importante que nos autoexploremos, que asumamos que nuestro cuerpo es nuestro territorio y que tenemos la plena libertad de decidir sobre él, y que el derecho a decidir de las mujeres sobre el propio cuerpo también tiene que ver con el derecho a la salud, con el derecho al placer, con el derecho a la autoexploración, y bueno, de esta manera pues se pueden evitar pues tantas muertes o tantos procesos dolorosos de cáncer de mama. Pues ahí la información sobre las fechas importantes de esta semana, por lo menos de octubre. Ya nos vamos, son las 6:09. Queda pendiente el audio de Cinema Planeta en el segundo encuentro internacional Mujeres por la Cultura. Y nos vamos con otra rolita. Esta rola la eligió el día de hoy Nancy Chillopa, que estuvo ahí en la oficina mientras elegía las canciones y los audios para el programa de hoy. Pues ahí estaba. Y ama a Lila Downs, que por cierto va a estar pronto en algún municipio de Morelos. No tengo bien el dato. Me parece que el 25 de octubre está en Tlayacapan quizá, o en Ayala, bueno, en algún municipio, lo investigo bien. Pero esta rolita que eligió Nancy Chillopa, que ojalá que siga escuchando el programa, se llama Yo envidio el viento, ¿sí es esa? Yo envidio el viento, que por cierto es una de mis favoritas de Lila Downs. Vamos a escucharla. Está la oración del aborto también, por eso me gusta que Pacha esté en controles. Vamos a escuchar la oración del aborto, es decir, la oración por la despenalización del aborto en Argentina, en México y en el mundo. Y nos vamos con Lila Downs y Yo envidio al viento. Saludos a Miguel Ángel Ponce. Le mandamos un saludo porque nos ayuda a difundir la Liga de las Brujas de Venus, igual que Juan Machín, a toda la gente que está pendiente, a Berta, a Juana la Loca, gracias por sus comentarios, a Yunuen Rangel, y a toda la bandita que está escuchando Las Brujas de Venus, de verdad muchas gracias. Nos comunicamos en las redes sociales, en la página Las Brujas de Venus, en mi Facebook personal como Bruja Mística, durante toda la semana, y nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a un poquito más allá de las 6:00 p.m. Muchas gracias y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Yo envidio